secamador. ¿Quién ha sembrado la planta? Con sangre, lucha y sudor. Augusto César Sandino, Augusto César Sandino y Benjamín Celedón. El cielo de Nicaragua tormentoso amaneció, cielo de negras cadenas del sumo sismo traidor. Pero detrás de la sierra vislumbra un frente de sol, llamarada de fusiles Carlos Fonseca Amador. Bueno, esta canción que escuchamos completa, cantada por Susy Misa, una canción hecha por Aníbal Sampaio, letra, música, que integra una cantata sudamericana. Susy Misa, una cantante uruguaya, ¿no? Cantante porque uruguaya, no la conozcan. Exactamente, que en la década de los 80 cantó con Aníbal Sampaio, un grupo que armó Aníbal Sampaio, que recorrió además muchos países. Una canción dedicada a Carlos Fonseca Amador, este militante sandinista, militante nicaragüense, que nació en el año 1936, fue hijo de una campesina y el contador de una mina estadounidense, que sí, siempre importa saber de dónde se viene, ¿no? Trabajó hasta vendiendo caramelos, vendía caramelos cuando era chico, los caramelos caseros que hacían las mujeres en Nicaragua. Estudió, trabajó de todo, como decíamos, vendió caramelos, pero bueno, fue bodeguero, vendedor, de todo. Fue muy buen estudiante, llegó a sacar las notas más altas, y se lo cuenta en la plana de los que fundan el Frente Sandinista, ¿no? Que es el que conduce en su momento al pueblo nicaragüense para hacer la revolución sandinista, que en aquel momento, estamos hablando de los años 70, para hablar de los tiempos del triunfo, consigue un triunfo muy significativo para Nicaragua y para América Latina, para los pueblos, sin duda. Hay una entrevista que le realizó el periodista uruguayo Ernesto González Bermejo en noviembre de 1970, en La Habana, en la capital cubana, donde él relata. Dice, cuando lo encontré en el Hotel Capri de La Habana, en aquel decorado absurdo, resumen ostentoso del mal gusto burgués, en noviembre del 70, no hacía mucho había sido liberado de su enésima prisión, esta vez en Costa Rica, gracias a un operativo de canje realizado por sus compañeros sandinistas. Era un hombre alto, flaco, de pelo revuelto y gafas frágiles, aire de eterno estudiante, voz y expresión de iluminado, uno de esos románticos de la revolución que contra toda evidencia terminan teniendo razón. Después de un itinerario guerrillero lleno de tropiezos, caídas y muerte, Fonseca me inyectaba en 1970 un optimismo entonces inexplicable sobre el futuro de la lucha revolucionaria. El futuro de la lucha revolucionaria en Nicaragua, dice este periodista uruguayo. Y él señala que comenzó a participar en la lucha revolucionaria de Nicaragua en el principio de esta entrevista en sus años de estudiante de enseñanza media. Ya en la escuela primaria había hecho algunas experiencias de rebelión contra la tiranía. Nuestra maestra de tercer grado fue despedida, acusada de ser antisomocista. Los niños abandonamos la escuela y resolvimos concluir el año. Le hablo de 1947, dice Fonseca, recibiendo clases en el domicilio de la maestra despedida. Recuerdo que uno de mis compañeros de entonces, Manuel Valdizón, año después participó conmigo en una acción guerrillera en la que él encontró la muerte y yo resulté herido en los pulmones. Él relata, y entre otras cosas, que su madre era una mujer muy pobre, que se ganaba la vida haciendo trabajos domésticos en casa de los ricos latifundistas de la zona que residen en la ciudad de Matagalpa. Mi padre, Fausto Amador, es un hombre que está vinculado al régimen reaccionario de Nicaragua. Bueno, hay mucho más para contarles. Les decimos que con la Nicaragua de hoy, como está la Nicaragua de hoy, lo que pasó con el Frente Sandinista, lo que pasó con los rumbos de esa revolución en Nicaragua, hay situaciones muy fuertes políticamente vistas desde acá, ¿no? Si hoy uno mira qué pasa con Carlos Fonseca Amador en este día de aniversario, el gobierno se trata de hacer, y a nosotros creo que acá en Uruguay, lamentablemente, la experiencia nos ha demostrado que pasa siempre así, tratan de apoderarse de la figura de Carlos Fonseca Amador y el gobierno, hacerle los homenajes, hasta la mujer de Daniel Ortega, que es parte del gobierno, es un gobierno de los dos, un gobierno de la familia, que Rosario Murillo, hasta ella está convocando, ¿no? Y hablando de los padres de Carlos Fonseca Amador. Por supuesto que nos quedamos con el recuerdo de los que continúan con sus ideas. Ahora, después de la pausa, podemos seguir un poco más contándoles acerca de este luchador latinoamericano al que también se le compuso una canción que vamos a escuchar al final del programa, la de Carlos Mejía Godoy, la de los Mejía Godoy que fueron señeros en su tiempo, con sus canciones, que cuentan que los convocaron a hacerle una canción a Carlos Fonseca Amador que se iba a transformar en el himno del Frente Sandinista, porque decían, había muchos muertos en esa época y cada caída de combatientes tapaba a los anteriores, se iba como perdiendo. Y entonces trataron de empezar a rendir homenaje a los primeros luchadores, a los fundadores, y de ahí aparece la canción a Carlos Fonseca Amador. Pero detrás de la sierra vislumbra un frente de sol, llamarada de fusiles, Carlos Fonseca Amador. En el cielo del deber está tronando la acción, para que pueda llover, para que pueda llover la ansiada revolución. Cielo de los sandinistas, cielito liberador, con un lucero de guía, con un lucero de guía, Carlos Fonseca Amador. Estamos repasando en este recuerdo al líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional como continuidad de Sandino, ¿no? De Augusto César Sandino, de Carlos Fonseca Amador. Esta entrevista que le hacía el periodista uruguayo Ernesto González Bermejo en La Habana, Cuba, en 1970, recién salido de una de las veces que estuvo preso en este caso en Costa Rica, donde salían de territorio nicaragüense a hacer acciones de apoyo a la lucha guerrillera que habían iniciado. Él habla de las condiciones de los campesinos en las distintas zonas, en la región de Pancasán, donde hubo una guerrilla histórica. Él dice, los campesinos no trabajan más de 3 meses al año durante la recolección de café. El latifundismo, que es tremendo, acapara la mayor parte de las tierras. Los campesinos la mayor parte del año matan el hambre con maíz con sal. La grasa no la conocen. Si tienen algún centavo, lo gastan en comer frijoles cocidos. Y si alguna vez compran un poco de carne, hacen sopa. Cerca de allí, en el departamento de Matagalpa, que tiene 9.000 kilómetros cuadrados, más de 100 personas han muerto de hambre en pocos días. Allí es frecuente conocer niños inflamados por el hambre, con el rostro amarillo e inflamado el cuerpo, las carnes. Se da también ceguera nocturna por falta de proteínas en el municipio de Darío, que tiene ese nombre porque allí nació el poeta Rubén Darío. El bocio es una enfermedad endémica, allí abunda. En otras regiones de la misma zona se han dado casos de demencia colectiva causada por el hambre. Poblaciones enteras que se alimentan solo de maíz viejo porque es más barato, pero ha perdido todo su poder alimenticio, se vuelven locas de hambre y se matan entre sí. Esto ocurrió en la comarca de Malacaguás, contaba Carlos Fonseca en 1970. Esta es la realidad en Nicaragua en ese momento, donde se estaba desarrollando la lucha guerrillera que él va recorriendo en esta entrevista. Habla también del rol que tiene Estados Unidos aprovechándose de la tarea que cumple Somoza al servicio de Estados Unidos, no solamente para Nicaragua, sino en la región. De Nicaragua salió la expedición encabezada por Castillo Armas y organizada por la CIA, que acabó con el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. De Puerto Cabezas, en Nicaragua, partieron los invasores de Cuba para Playa Girón en 1961. Recuerda en esta entrevista a Carlos Fonseca, entre otros puntos. Un hombre, Ángeles, que además se dice que, claro, podría haber muerto en otras circunstancias también como producto de la acción guerrillera, pero en particular él va de Cuba, vuelve, ingresa al territorio nicaragüense y va a la montaña a buscar reunirse con Henry Ruiz, uno de los comandantes históricos que hemos hablado con él aquí en Radio Centenario, porque el Frente Sandinista estaba viviendo una situación histórica de división interna en tres grandes corrientes. Los 9 comandantes que conocimos históricamente, algunos viven todavía, otros no, estaban divididos en esas tres corrientes, la insurreccional, la campesina, en fin. Y en esa división también estaba cuestionado el propio liderazgo de Fonseca, ¿no? Incluso estaban quienes lo cuestionaban de que estuviera en Cuba en vez de estar peleando. Él vuelve para hacer acallar esas críticas. Esto lo dicen los propios comandantes, lo relataron después, lo testimoniaron claro. Después. Por ejemplo, Humberto Ortega, hermano del actual presidente, él vuelve para intentar reconstruir esa división. Y en un combate, en una emboscada, cuando él está en la montaña yendo al encuentro de Henry Ruiz, y a Henry Ruiz nunca se le informó, además, que estaba yendo hacia él Fonseca, nada más y nada menos, como producto también de las divisiones que tenían. En esa emboscada muere Carlos Fonseca, porque además él no era bueno que estuviera en la guerrilla, porque estaba prácticamente ciego. No podés estar combatiendo sin la visión. Y él, si no tenía los lentes, prácticamente no veía, lo que era una limitante muy grande para la vida guerrillera. Entonces también se cuestiona eso, ¿no? Que producto de la división, que después se logró digamos, atenuar o contener, ahí jugó un rol histórico Fidel Castro, ¿no? Que reunió a los comandantes a pocos años antes del triunfo del 79 en Cuba y dijo, bueno, si acá no se unen, ustedes no triunfan, ustedes claro. no tumban a Somoza si no se termina este proceso de división, que a la larga fue demostrando que eso siguió existiendo en las actitudes que tomaron una vez obtenido el triunfo, también las disputas, en fin, ¿no? Pero bueno, Fonseca tuvo también el final en medio de esas circunstancias, ¿no? Exactamente. ¿Cuánta enseñanza se podría sacar de ahí, ¿no? En estos tiempos hay que sacar de todas esas cosas, pero digamos también con respecto a todas estas cosas que rodean a Carlos Fonseca Amador en esta etapa, nosotros decíamos de las canciones, ¿no? Que recién escuchábamos la de Aníbal Sampaio y que vamos a cerrar cuando escuchemos la canción de Mejía Godoy, que hoy Mejía Godoy tiene 76 años. En la época de la Revolución Sandinista, los Mejía Godoy compusieron una cantidad de canciones que eran para educar al pueblo para la lucha. Uh-huh. No solo con las cuestiones de ideas simbólicas, ¿no? Y simbólicas, sino por ejemplo les enseñaban a manejar las armas. Hay una que se llama ¿Qué es el FAL? Anoche la estábamos escuchando, que va describiendo primero cómo es el arma, después cómo se maneja, cómo el FAL se es usa, la sigla, cómo, fusil automático liviano, ¿no? Que era el que usaban ellos, una de las armas uh-huh. que usaron ellos. Y les enseñaba a limpiarla, les enseñaba a manejarla, les enseñaba a conservarla. Así como lo de las armas, la educación, aprender a leer y escribir, la comida, todo con las canciones, porque ellos tenían un índice de analfabetismo muy claro. alto, y bueno, fueron canciones muy útiles para la lucha revolucionaria. Bueno, este hombre está exiliado porque temió a las represalias que Daniel Ortega pudiera tomar en su contra, porque él públicamente le dijo todo lo que pensaba de lo que estaban haciendo desde el Frente Sandinista en el gobierno. Y, bueno, con esa edad exiliado, dicen que hace giras para dar conciertos. No es sencillo, me imagino. Y él dice que está ahora con el tema del coronavirus, igual que todos los cristianos, ¿no? Está encerrado, en cuarentena y todo lo demás, pero siguiendo muy atentamente lo que pasa en Nicaragua. Y él dice que sigue siendo sandinista, pero reconoce que debió renunciar al Frente Sandinista cuando empezó a ver todo tipo de vicios en los últimos años revolucionarios. Caí en el pecado de omisión, dice este Mejía Godoy, Carlos. La canción, él tiene guardadas hasta los manuscritos de cómo empezó a escribir la canción. Mirá. Tiene manuscritos originales, ¿no? Tanto de la música como de la letra. Se basa para hacerla en las cuestiones que se dijeron, no le dijo un artista cómo hacerlo, sino que fueron buscando, por eso aparece el color de los ojos, que tenía, que era miope y tenía ojos azules, la forma en que se vestía, bueno, mucha cosa que dice esta canción, que fue de las más conocidas en su momento, ¿no? Y que se cantaron en toda América Latina y en todo el mundo. La vamos a escuchar cerrando este espacio, recordando a Carlos Fonseca, que nació un día como hoy, 23 de junio de 1936, y murió en la noche del 7 al 8 de noviembre del 76, con 40 años, en la zona de Boca de Piedra. Dicen que bajo un torrencial aguacero, y hay testigos oculares que indican que Carlos Fonseca fue asesinado después de capturado, como el Che, ¿no? Sí. Su cadáver fue mutilado y mandaron sus manos a Managua para la identificación. En 1979 sus restos fueron exhumados en la montaña, en el año del triunfo de la Revolución Sandinista, y se hizo una ceremonia solemne en la que participaron más de 100.000 personas. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos, Carlos Fonseca es de los muertos.